Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré para estar con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz. No se la doy como la dan los que son del mundo. No se angustien, no tengan miedo. Recibe mi fuerza, recibe mi ánimo, recibe el gozo que yo te doy, la fuerza de tu alma. Recibe el gozo, recibe mi ánimo. Yo soy tu consuelo, yo soy quien te sustenta. Thank you.